Escuchanos por www.fmradiobox.com. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Desde Quilmes para el mundo, Box FM 102.9. FM 102.9. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Una locura que contagia. You saved me inside.

locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Sábado 3 de agosto del 2024. Así dimos comienzo a una nueva edición de Locos por el Americano. Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¿Cómo los trató la tormenta? La musicalización, como todos los sábados, es el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. Los invitamos a que se queden con nosotros a disfrutar de 120 minutos de muy buena música, música de todos los tiempos, de todos los ritmos. Porque no solamente es un programa de americano, como siempre digo, es un programa, como dice la publicidad, es un programa más que de americanos. ¿Cómo no pasamos todo americano? Vamos a pasar un buen rato, pasamos de todo un poquito, todos los años, todas las épocas. Revivimos todos los boliches. (ríe) 60, 70, 80, 2000. Tenemos un montón de música para compartir junto a ustedes. Te podés comunicar con nosotros al 11-64-00-70-47. Ahí nos podés dejar un mensaje de audio, de box. De box. Sí, estamos en la box 102.9. Hoy es un día medio. Bastante atípico. No sé si es Saturno. O qué, está cerquita. El jueves cambiamos a Saturno retrógrado y me parece que está afectando, Me parece que nos está afectando bastante. Estamos todos medio pachuchitos en la radio. Un sábado medio raro, dijo Claudia, la directora de la radio. Nos puede dejar un mensaje de audio o de voz, eso quise decir. Acordate que estamos, hoy hacemos el sorteo del buzo de Locos por el Americano. Vamos a ver quién se lo gana el día de hoy. Ahora voy a buscar la bolsita porque estuvimos acomodándonos, porque como tenemos un tiempito de acomodarnos, de enchufar todas las cosas. Dejé la bolsita con todos los papelitos porque fuimos anotando desde hace más o menos 3-4 sábados atrás que estamos anotando. No vinimos nunca. El sábado pasado vinimos, el sábado anterior tendríamos que haber hecho el sorteo, pero no pudimos porque bueno, tuvimos unos inconvenientes para poder llegar a la radio. Entonces el sábado anterior dimos una oportunidad para seguir llenando más la bolsita de papelitos, para darle más oportunidad a gente que todavía, que recién se estaba enterando de que estamos haciendo un sorteo. Así que le dimos oportunidad a esa gente y hoy vamos a hacer el sorteo. Así que vamos a buscar la bolsita para ir anotando a toda la gente que se comunica al 11-6400-7047. Si no, también estamos saliendo en vivo por el Facebook del señor Carlos Alberto Espíndola, porque yo al mío no lo pude conectar, no lo pude abrir, así que estamos saliendo por ahí, por el de Carlos Alberto Espíndola. ¿Lo pusiste público? Ah, muy bien, así lo puede ver cualquiera, no hace falta que esté en la lista de amigos del señor Carlos. Lo puede ver y escuchar, nos puede ver y nos puede escuchar todo el mundo, así que no tienen excusa para no engancharse y escuchar a Locos por el Americano. También nos podés escuchar por la aplicación, vas a Play Store o App Store, te bajás la aplicación y nos escuchás por ahí, también dejás tu mensaje La aplicación tiene para mandar mensajes, así que lo podés hacer ahí, ¿eh? Quédate, quédate con nosotros y disfruta la música. Locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. El americano. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Por el americano. Este tema que estamos escuchando está recién salido del horno. Está hecho a manos del señor Roy Ramiro Esroa, que siempre nos sorprende con algo nuevo, con algún tema nuevo. Gracias, Roy, por el regalito, por el regalo que siempre nos hace. Siempre él está, es muy atento con nosotros y nos hace música y nos regala y nos manda desde allá, desde México, para que nosotros podamos disfrutar acá en Argentina todo, la gente que le gusta este ritmo, el americano rock, como le dicen muchos, el punchi punchi. En México le dicen electropop, nosotros acá le decimos americano rock o punchi punchi. Gracias, Roy, por el regalo. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Le mando un besote grande para Jessica Malena, que nos está escuchando. Hola, Jessy, bienvenida. Gracias por siempre estar del otro lado, Jessy, y hacernos el aguante todos los sábados. Ahora ya te voy a anotar de nuevo para el sorteo, va otro papelito más para vos. Acuérdate que estamos haciendo el vivo, estamos saliendo por el vivo de Karina Lin... No, de... Por el Facebook de Carlos Alberto Espíndola hoy, porque el mío no lo pudimos abrir en el celular de Carlos. Así que bueno, lo estamos transmitiendo desde el del Facebook. ¡Ay, cómo estoy hoy, por Dios! Me voy a pegar un poquito acá en la nuca, a ver si puedo reaccionar un poco. Juro que no tomé nada, juro que estamos tomando matecito solo. Esta vez, si nos querés ver y nos querés escuchar por el Facebook, por el vivo del Facebook, lo podés hacer, lo tenés que hacer. Vas al Facebook de Carlos Alberto Espíndola, así como lo escuchás, y ahí nos podés ver. Porque el mío no funcó hoy. Acordate que si querés participar del sorteo del buzo que estamos haciendo, que vamos a hacer hoy, mirá que queda una hora, 10 minutitos más o menos, que vamos a estar haciendo el sorteo del buzo. Tenés una hora, 10 minutos todavía más o menos, para dejar tu mensaje al 11-6400-7047. Ahí nos podés dejar un mensaje de audio. Si es un mensaje de audio, se escriben entre 3 y 4 papelitos. Depende de cómo esté yo. Hoy estoy buena. Estoy paz y amor. Así que vamos a anotar. Hoy, ¿cómo es el último día hoy del sorteo que hoy se hace? Vamos a anotar un poquito más. Si hacen audio, si hacen un audio, nos mandan un audio diciendo: soy fulanito de tal, lo escucho desde tal lugar y me quiero ganar el buzo. Simplemente eso, ya estás participando por el sorteo. Igual que el mensaje escrito, tanto en el Facebook como en el WhatsApp de la radio. Y si tenés mi número personal, también me podés mandar mensajes a mí. Pero si lo pueden hacer al de la radio, mucho mejor, así es más ordenado todo. Porque a veces yo me olvido de abrir mi celular, como estoy mirando el vivo y estoy con la gente, interactuando con la gente que está en el vivo, igual que en el Messenger mío. No me dejen mensajes porque yo a veces no lo abro, y cuando lo abro ya es recontra retarde. Igual la gente que me deja mensajes en el Messenger, el sábado que viene los voy a estar nombrando, les voy a estar hablando, pero quizás en ese momento justo no me están escuchando y no van a escuchar el saludo, no van a escuchar si quieren dedicar algún tema o algo, no me van a estar escuchando. Entonces, más prolijamente lo pueden hacer a la aplicación de la radio, que nosotros acá tenemos en la computadora, y lo veo al toque. Así dimos inicio a la hora romántica de Locos por el Americano. Para la gente que le gusta el clásico, el americano clásico. ¿Cómo es? Apretar. A la gente que le gusta apretar, dice Carlos. La gente romántica que le gusta a darse unos mimitos, hacerse mimitos. Esta es una ocasión muy, muy especial, lo pueden hacer. a donde estén, si están en su casa, agarren su compañero, voy a bajar un poquito porque está ahí, acopla un poquito, agarran su compañero, su compañera y se ponen a bailar. Un saludote grande para Bernardita, que nos está escuchando. Dice, hola locos, ¿cómo están? Alejandro Castañeda también está del otro lado. Dice, quiero participar por el buzo. Hola, soy de Lanús. Lanús Este. Ya está, Alejandro, ya te anoto, ¿eh? Hoy no vino mi secretaria, así que voy a tener que empezar a anotar los papelitos yo. Rosana Álvarez, le mandamos un besote grande. Desde Córdoba nos está escuchando. Hola Córdoba, hola todas las provincias que se van sumando acá a FM Box 102.9. Nos escuchan de muchos, muchos lados de Argentina y también de muchos países, ¿eh? Nos escuchan desde Mendoza, desde Neuquén. Le mandamos un besote grande, grande, grande a Santa Cruz, a Ana Leiva también, que siempre está enganchada con nosotros, siempre nos escucha. Le mando un abrazo y un enorme beso para ella, que me dejó su número de teléfono para que la llame, porque viene a visitarnos acá a Buenos Aires y dice que quiere tomar un cafecito conmigo. En un rato, cuando termine el programa, Anita, te voy a estar llamando para arreglar, a ver cómo hacemos para encontrarnos. Y en dónde, ¿no? Le damos un besote grande para Marta Elena Melo, que nos está escuchando. Gracias, Marta, por estar del otro lado. También estás anotada porque dejaste un mensaje. Dice, hola, buenas tardes, Radio Box, ¿cómo andan? Nosotros estamos bien, gracias a Dios. La tormenta nos trató bastante bien. Mucha lluvia, toda la noche. ¿Cómo llovió? Mucha agua. Reinaldo Cernadas, le mandamos un besote grande. Hola amigos, ¿cómo están? Desde Mar del Plata los escucho, dice él. Bueno, Reinaldo, si te ganás el buzo, lo vamos a tener que ir a llevar, Carlos, ¿eh? Vamos a tener que hacer el viajecito hasta allá para poder alcanzarle el buzo a Reinaldo. Le mandamos un besote grande también para Mari Torres, Patricia Hernández, que están del otro lado escuchando a Locos por el Americano. Bajen la aplicación de Radio Box 102.9 o si están cerquita, escúchennos por la 102.9, por la radio, porque como capta temas, pone que se suspenden el vivo por ¿cómo es? Porque capta copyright, música que no está permitida, dice. Y como no tenemos plata para pagar... Que es todo plata en este mundo, todo plata en este mundo, todo es la plata, todo se mueve por plata, no puedes ni siquiera escuchar música tranquilo. Le mando un besote grande a Liliana Ríos. Hola, buenas tardes. Desde la Ribera de Quilmes los escuchamos y queremos participar por el buzo. Queremos, me suena a plural. Si vos mandás mensaje, solamente vos entrás en el sorteo. Y si hay alguna otra persona que quiere participar del sorteo del buzo, lo que puede hacer es mandarme un mensaje al 1164007047 o a la aplicación de Radio Box. Si lo están haciendo por la aplicación, nos mandan un mensaje a la aplicación y ahí también vamos a estar leyendo los mensajes.

Locos por el Americano. Una locura que contagia. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos. Locos por el Americano. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Locos por el Americano, una locura que contagia. Estaba escuchando voces, pero no, es de un parlantito que anda por allá. Escuchaba un eco y yo digo, ¿qué es ese ruido? ¿Me están llamando del más allá? ¡No! ¡Qué buena música! ¡Qué linda! Me encanta ese tema, me encanta. El que estamos escuchando abajo. Dale, apurate, apurate. Mandanos un mensaje, dejanos un mensaje de texto. Acá mucha gente nos está dejando. Yo estoy anotando, por eso tardo un poquitito en salir al aire. Porque como tengo que poner, no tengo que dejar pasar ningún mensaje para que todos tengan la posibilidad de ganarse el buzo. No tenés que contestar ninguna consigna, no tenés que llamarnos por teléfono, simplemente tenés que dejar tu mensaje, un saludo para nosotros, para Locos por el Americano, decirnos de dónde nos estás escuchando. Y participás, entras al sorteo automáticamente del buzo de Locos por el Americano. Es un buzo liso, o a rayas por ahí, no tiene el logo de Locos ni nada. Después vamos a ver si vamos a empezar a mandar a estampar. A loguear. Vamos a mandar a estampar el logo de Locos por el Americano. En un tiempo lo hacíamos con los barbijos, pero bueno, la que me hacía ese trabajo ya no está más aquí, partió de este mundo. Y es como que no quise hacer más el logo, ni hacer remeras, ni nada, porque es como que a ella yo le decía a Ali, haceme tal cosa, y ella me entendía cómo lo quería. Entonces me fue muy difícil tomar la decisión nuevamente de empezar a hacer remeras o buzos o tazas o mates. También hemos regalado con el logo de Locos por el Americano. Hicimos también un juego de té para el Día de la Madre, para un Día de la Madre. También hicimos un juego completo de té. Habíamos estado regalando también el copero, el famoso copero, que se peleaba mucha gente por el copero, por obtener el copero, y se lo han ganado bastantes acá, han tenido la suerte muchos de tener un buen vinito, cerveza. Había dos, un champagne y las copitas, eran copero todo hecho de madera. Y también el chico dejó de hacer, porque él empezó a hacer el copero en pandemia y con eso se la rebuscaba. Y después, cuando empezaron a salir todo, se empezó a abrir todo, él volvió a su trabajo de cotidiano, ¿no? Al que se dedicaba siempre. Así que dejó de hacer coperos y también nos quedamos una mano otra adelante, no pudimos regalar más copero. ¡Una suerte tenemos nosotros! Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Hola Gaby, ¿cuánto tiempo? Hola locos, dice, estoy escuchando, soy Gabriel de Solano. ¿Cómo estás, Gaby? Te estuve extrañando todos estos sábados, más te estuvo extrañando Carlos. No, dice. Estuvo descansando un poco de vos. Ya te estoy anotando, Gaby. Lo que siempre me olvido es decirle que dejen los mensajes con el talle. Bueno, yo creo que de Gaby ya tengo por ahí, a ver. Si tengo algún mensajito viejito. XL. Ahí está. Está anotado. Ahí vamos anotando los nombres y los talles también. Bueno, si no, en todo caso, después pregunto al ganador qué talle tiene y ya para el sábado que viene. Tienen que venir a retirarlo acá a la radio. Al buzo. A Irala. Esquina Urrestarazu. No me acuerdo la altura de la radio. Como siempre yo no retengo nada en la memoria, así que ahora después 26 y pico, ¿no? Carlitos, baje y mire el número de la altura. No, espero justo en la esquina, justo en la esquina. Está en la casa de los directores de la radio, en la esquina, justo en la esquina. Por Urrestarazu, al ladito, abajo hay una peluquería y arriba está la radio. Así que, dale, mandanos un mensaje, dejanos tu mensaje. Así nosotros vamos a estar haciendo el sorteo, Ya más o menos y 45 vamos a estar haciendo el sorteo. Así que ya apurate. Agarra el celular, nos dejas un mensaje al 1164-0070-47. Como ya saben, si mandan mensaje escrito, se escribe un solo papelito por mensaje. Y si lo hacen mediante un audio, tienen más posibilidades porque escribimos entre 3 y 4 papelitos por audio. It's a shame. Hola, hola, buenas tardes. 102.9 Radio Box. ¿Cómo están, locos por el americano? Bueno, les mando un abracito. Hermosa la música. Quiero participar. Así que, bueno, besos para todos. Aida. Aida dice que estaba segura que era domingo. Ay, a mí me pasa. Me pasa en varios días de la semana que o estoy atrasada un día o estoy adelantada. Yo soy una cosa también. No sé, yo vivo porque el aire todavía es gratis, supongo, y que Dios me está iluminando y todavía me sigue dando este permiso para respirar, ¿no? Porque si no soy un desastre, yo también. No sé qué día vivo, no sé la hora tampoco. Muchas veces Carlos me dice, ¿qué hora es? No sé, no tengo idea. Yo sé que si está oscuro, son, como estamos en invierno, son tipo 6:30. Si cuando amanece, son 7:30. Después no sé, no me guío mucho por la hora. Porque no me gusta vivir a las corridas. Entonces, o estoy siempre a veces un día atrasada, un día adelantada, no sé la hora. No llevo en cuenta tampoco los días de cumpleaños. Para decir verdad, antes tenía una agenda donde anotaba todos los cumpleaños de todo y cuando me levantaba miraba la agenda y bueno, ahí me avisaba, sí. Pero ahora también el Facebook te avisa, pero como yo no abro todos los días el Facebook, a veces que ni siquiera lo miro, porque la verdad que ya sinceramente no me llama la atención ni el Facebook, ni Instagram, ni nada de esas cosas, me las paso a veces cuando tengo tiempo, mirando videos de risa o videos graciosos. Entonces, de casualidad la otra vez, el que más me avisa siempre es Carlos. Hoy es el cumpleaños de tanto, de tal o... Hoy es el cumpleaños de tu hermano, me dice el otro día. Ay, no puede ser. Él siempre me está avisando. Ahora mi agenda es Carlos. Así que Aida, no sos la única que, que está no tiene los pies sobre la tierra. Acá ya somos dos. Hola, locos por el americano. Gracias por engancharnos, gracias por hacernos disfrutar tantos americanos. Acá está Gerardo, que vive unas cuadras de la radio, disfrutándolo. Gracias. Hola, Gerardo, buenas tardes. No, gracias a vos por estar del otro lado. Gracias por también porque te gustan los americanos, ¿no? Sos de los nuestros. Un besote enorme para vos y bueno, esperemos. A todos les deseo mucha suerte, a todos, porque todos son merecedores de ganarse el buzo, porque todos se enganchan, todos no hacen el aguante, están presentes, a veces no todos los sábados, pero cuando pueden están junto a nosotros y se enganchan y nos mandan los mensajes. Exactamente. Esos mensajes que recibimos nosotros de parte de ustedes es una caricia al alma, son unos mimos para nosotros. Porque nosotros venimos con esa intención a la radio todos los sábados de hacer, de tener nuestro recreo. A partir de las 17 horas hasta las 19 Para nosotros, como siempre digo, esto es un cable a tierra. Para nosotros esto es un hobby. No lo hacemos por plata, no lo hacemos, no tenemos, es más, ya no, desde ya no tenemos publicidad, no tenemos sponsor. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos a pulmón. Los regalos que les damos a ustedes sale de nuestro bolsillo, no nos da nadie. También estamos acá gracias a Claudia, que nos dio la oportunidad de tener este espacio en esta gran familia que es Radio Box 102.9. Así que los más agradecidos somos nosotros de este lado. Y le decimos gracias, gracias, gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes, Karina. Señor musicalizador que nunca tiene los temas, ¿cómo andan? Sí, el vivo se corta cada 30 segundos, cada 40. Acá estoy presente, tarde pero presente. Por fin los escucho, volvieron con todas las pilas, seguramente, 100%. Bueno, sí, quiero participar del buzo, a ver si tengo suerte, por lo menos ya que no tengo suerte en la música que pido. Dice, ojalá gane, así lo conozco al famoso musicalizador. Conozco la radio. Dice Gabriel de Solano. Te quiere conocer, ¿viste? Igual. Igual, aunque no tenga siempre la música que pide. No. Es que justo la música que vos pedís nunca tiene. Lo que piden todos los demás, sí. No es que no la tiene, acá en esta computadora no la tiene. Porque va bajando de a poco. Hoy estuvo bajando mucha música, el sábado anterior también. No damos abasto con la música, es tanta la cantidad de música que hay. Es muchísima la cantidad de música que queremos compartir con nosotros. Que 2 horas, sinceramente, no tenemos el tiempo. Porque queremos cumplir con todos. Queremos cumplir con la gente que escucha la música de los 70, de los 60, de los 80. ¿Cómo que no? Te hagas el nene. También, por eso digo, queremos compartir todo. Hay mucha música que es nueva. Y también queremos pasarla para la gente que le gustan los punchi punchi, porque tenemos toda clase de público. Toda clase de público. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos la gente que le gustan los americanos viejitos, como le decimos nosotros, los clásicos, los primeros clásicos que se empezó a escuchar y se empezaron a bailar como el estilo americano, ¿no? Y después la música nueva que se fue renovando con el punchi punchi, como digo bien, siempre. Queremos pasar todos, queremos que todos estén satisfechos. Por ejemplo, el gordo Aquino, él trabaja manejando su auto y a él le gustan los punchi punchi porque dice que con los clásicos se duerme. Entonces, iba a chocar, dice. Un día, una vez me mandó un audio, me dice, sí, le acá lo que cambia la música, me duermo y choco. Así que queremos dejarlo a todos contentos, ese es el tema, ¿no? Entonces él va bajando a medida que le van pidiendo música como hay mucha gente nueva, mucha gente nueva que se enganchó con el americano después de muchos años, y mayormente se escucha toda la música que está nueva en los bailes. Muy poco música de los 80, de los 70. Entonces ellos quieren escuchar esa música, la que están escuchando ahora, los que están acostumbrados a ir a bailar a Tía Lola, por ejemplo, a lo de Silvestro, a lo de Carlos Godoy. Todos están con el punchi punchi y los remixados nuevos. Pero tenemos nosotros toda clase de público y queremos a que todos estén contentos, eso. Locos por el americano, una locura que contagia. A veces me pregunto. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Gabriel nos contaba, dice que conoce la radio ya, pero al señor musicalizador no. Conoce, claro, lo debe conocer a Damián Espadea y a Claudia, la directora. Bueno, ahora sí, como aproveché que se cortó el vivo anterior, que estábamos saliendo por Alberto Espíndola. Ahora me pude enganchar con el mío, probé y pude, porque me mandaron un mensaje acá a mi Facebook que sí, que ya podía iniciar sesión desde otro teléfono. Así que contenta, feliz, porque la gente está más acostumbrada a buscarme por ahí, ¿eh? Así que aprovechen, vayan, porque quedan, son y 36, 10 minutitos y ya hacemos el sorteo del buzo. Del buzo que estamos haciendo hoy, el regalo, de Locos por el Americano. El buzo que pertenecía a hacer el sorteo, el Día del Amigo. Este buzo es el que quedó pendiente del Día del Amigo. Así que si querés participar, apurate, dale. Tenés 10 minutos todavía de tiempo para mandarnos un mensaje. Dejarnos un mensaje al 11-6400-7047 o un mensaje de audio, lo podés hacer. Ahí estoy poniendo el video, el live, en la privacidad para que lo pueda ver todo el mundo. No hace falta que vos seas mi amigo para entrar al Facebook de Karina Lilia Palma y vernos desde ahí, dejarnos un mensaje también al Facebook, al vivo que estamos haciendo también. Si dejas un mensaje ahí, estás pero más que habilitado para entrar al sorteo de Locos por el Americano. Locos por el Americano, una locura que contagia. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia. Dice, quisiera participar por el regalito que están ofreciendo. El sorteo, quisiera entrar en el sorteo, dice Claudia. Bueno, dale Claudia, ahí te vamos a estar anotando. Un besote grande para vos. Que tengan un lindo fin de semana, dice ella. Gracias Claudia por estar del otro lado. Uy. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Aguante de Locos por el Americano. Un besote grande para Selma Padre, que nos está escuchando. Hola, Selmita, tanto tiempo, ¿cómo estás? Selmita, ¿sabés que tu amigo, el pollo Ricardo Giacoboni, no vino a retirar todavía el buzo que se ganó para el Día del Padre? Lo estamos esperando. Me dijo, un día de esto voy o paso por tu casa a buscarlo. Así, mirá, no ha venido. Un besote grande para Federico Morel, que nos está escuchando. Hola, Gustavo. Gustavo Barrios, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ya falta, dos minutitos más y ya hacemos el sorteo. Así que dejen su mensaje para volver a ponerlos en la bolsa. Me pica la mano. Dice que cuando pican la mano no hay que rascarse, sino que metérsela en el bolsillo, pero yo no tengo en este momento bolsillo. Apúrense, vamos. Quedan 2 minutos y ya vamos a hacer el sorteo. 2-3 minutitos más y ya vamos a hacer el sorteo porque estamos a casi 45 minutos de la hora 18 y no quiero que nadie se quede afuera. Besote grande para Sonia Jiménez, también que nos está escuchando. A Javier. Buenas tardes, locos. Qué buena música. Me hace acordar cuando todos los sábados me preparaba para ir a bailar a Moonlight. Yo fui muchas veces a Moonlight. A María Rosa le mandamos un besote grande. Ella es de Varela, dice, hola. Estoy disfrutando de este hermoso sábado y de la hermosa música que pasan. Me gustaría participar por el sorteo del buzo. Soy María Rosa. Un besote grande para mi esposo Claudio, que él está trabajando. Bueno, ya está dado el saludo, María Rosa, entonces, para Claudio, que está trabajando. Quizás nos esté escuchando desde su trabajo. Para Esteban también le mandamos un besote grande. Esteban es de Avellaneda, dice que también nos está escuchando desde su comercio. Ah, ya sé quién es. Él tiene un negocio de electrodomésticos, Esteban, es de Avellaneda. Ya nos había dejado un mensaje hace un tiempito atrás. Ahora me acuerdo, Esteban. Buenas tardes, dice Gustavo. Gustavo Barrios, hola. Juanjo también nos está escuchando. Espero que me hayas puesto muchas veces, Karina. Sí, Jessy, vos estás muchas veces porque mandás mensajes. Cada mensajito que nos dejan se escribe escrito. Como siempre digo, cada mensaje escrito es un papel que se anota con su nombre y va a la bolsita. Después, el que deja un mensaje de audio, como lo hizo Gabriel, como lo hizo Aida y bueno, un montón de gente que han dejado el mensaje, también ellos participan, pero participan un poco más de veces porque como mandan audios, a mí me gustan en realidad los audios porque me gusta escucharlos. Es una manera de disfrutar también desde este lado, escuchar a toda la gente. También, ¿quién era que había dejado un mensaje por acá? Aquí, creo que Gerardo de Quilmes nos había dejado un mensaje de audio. Y bueno, ellos son, y todas las personas que nos dejaron anteriormente también, ¿no? Los audios desde las otras semanas, desde que abrimos el sorteo para sortear, valga la redundancia, el buzo. Le mandamos un besote grande para Kevin, que nos está escuchando desde la Florida, aquí presente, y participo del buzo. Dice, sí, estás participando por el buzo. Estoy con el celu, no caso una. ¿Cómo, Gus? No entiendo lo que me querés decir. ¿No casas una de qué? ¿Del sorteo o qué? Explícame. Uy, ya, vamos, pará, ¿eh? Espérenme un ratito que ya voy a agarrar la bolsita, voy a meter los papelitos que estuve anotando ahora. Y ya, ¿eh? Bueno, ya está, ya se cerró, ¿eh? Ya se cerró, ¿eh? Por más que sigan mandando mensajes, ya no, no entran más, ¿eh? Ahí voy, adelante de la cámara, así, agito la bolsita y saco el papelito a ver quién se lleva hoy. No se desanimen porque vamos a seguir sorteando más, vamos a estar haciendo más regalitos. No sé si buzo, no sé si remeras, vamos a ver qué, para qué nos alcanza el bolsillo. Ahí voy, Para los que están viendo desde el Facebook, así ven que es lo más, ¿cómo es que se dice? Transparente posible. Los que están escuchando por la aplicación y por la radio, bueno, se quedarán con la intriga. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Bueno, no sé si se llegó a ver el papelito que saqué. Es de Perla de Domínico. Acá está, Perla de Domínico se lleva el buzo, dice ella, que está YM, así que le mandamos un besote grande, Perla. Bueno, no sé cómo nos vamos a estar comunicando por vos, porque no me acuerdo desde dónde, si nos dejó mensajes acá en Radio Box o, en realidad debería estar escuchando, pero, ahora voy a buscar, voy a escuchar los programas anteriores y ya voy, enseguida la voy a sacar y vamos a ver, ¿eh? Así que bueno, como siempre nosotros terminando con un tema diferente que no sea de americano. Dice, estoy con el celu, bueno, quise mandar un audio por la radio pero no lo entendí, dice Jessica Malena. La tecnología me odia. Gustavo Barrios dice, cuando te pica la mano derecha, la guardás en el bolsillo. Y si te pica la izquierda, te rascás y no la metés en el bolsillo. Ah, claro, porque te sacan la plata, dicen, ¿no? Siempre estoy con la compu. Luis Pérez nos está escuchando. Bueno, queridos oyentes, los dejamos. Nos despedimos así, Perla de Domínico. Hoy me tuvieron al jaque con los papelitos, Ya te vamos a estar avisando cómo tenés que hacer para retirar el buzo. Un besito grande para todos. Se me cuidan. Los quiero un montón. Si se portan mal, nos tienen que avisar a nosotros. Gracias, Carlos, por la música. No, gracias a todos. Buenas tardes. Chau, chau. Disfruten del último tema.